Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Bueno, les había platicado en un principio, al principio del programa, de esta exposición que se llama Remedios Varo, apuntes y anécdotas de una colección. Bueno, como un libro abierto, transparente y de gran belleza estética, fue abierta al público esta magna exposición Remedios Varo, como ya les dije, ¿no? Apuntes y anécdotas de una colección, que esta misma está integrada por 39 obras de esta artista. Ustedes lo saben, ¿no? Surrealismo y esoterismo en un puente por plasmar los secretos de su espíritu. Esta exposición estará hasta el 5 de febrero del 2017, evidentemente, en el Museo de Arte Moderno. Nada más ni nada menos que en el Museo de Arte Moderno. No puede haber otro recinto donde efectivamente, bueno, se exponga la obra de este, bueno, pues de esta autora. Así que, bueno, vamos a platicar con Marisol Argüelles. Marisol Argüelles está aquí de invitada, bueno, no personalmente, pero está en la línea telefónica, para que nos platique, por ejemplo, este sábado, Marisol, este sábado, ¿qué le puedes platicar de esta magna exposición a la gente? Bienvenida, Marisol. Hola, muchas gracias. Bueno, pues es que esta es una exposición en donde logramos que Remedios Varo volviera a las salas del Museo de Arte Moderno. Nosotros, el museo cuenta con una colección muy importante de obras de Remedios Varo que periódicamente se exhiben, sin embargo, no siempre puede estar en salas. Entonces, la última vez que lo tuvimos fue en 2013 y ahora vuelve, esta vez con la colección completita, que consta de 39 piezas que fueron donadas en 2002 al museo y que, como el público bien sabe, pues es la colección más completa que hay de Remedios Varo en un museo. Y lo que van a ver es una lectura pues que se distingue de otras que se han hecho anteriormente, porque normalmente lo que habíamos hecho y lo que otros curadores y críticos habían hecho en torno a Remedios Varo era como leer su trabajo a partir de grandes temas como el surrealismo, la alquimia, la esoteria, el psicoanálisis, y esta vez lo que hicimos fue como invertir el ejercicio y dar más bien una especie de como de libro abierto, como mostrar y compartir con el público datos, como decía Miguel de Unamuno, datos subhistóricos, o sea que son pequeñas anécdotas, curiosidades sobre cada obra, recuerdos que hemos ido recuperando de otros personajes relacionados con ella, de cómo se le ocurrió pintar una obra, a quién perteneció, entonces estamos como reconstruyendo la genealogía de esta colección a partir como de datos curiosos y de como de pequeñas anécdotas, por eso el título de esta exposición. Entonces creo que pues es un ejercicio interesante porque todos estos datos, normalmente cuando uno investiga a un autor y cuando uno investiga un tema, pues al final lo que se comparte es una idea general, pero se queda en los cuadernos de los historiadores guardados estos pequeños datos, y ahora lo hicimos al revés, no hay esta gran lectura, se comparten estos pequeños datos. Marisol Argüelles, como sociólogo te lo digo, que esto es un ejercicio muy importante, un manifiesto muy importante. ¿Por qué? Para la gente que nos escucha. Mira, de pronto vemos, no solamente en una obra pictórica, lo vemos en una obra musical, en una obra teatral, en una, no sé, en cualquier expresión artística, ¿no? Vemos la obra, el objeto, en fin, la manifestación, pero no lo contextualizamos. Es decir, no vemos otros hechos alrededor, no solamente del autor, sino alrededor de lo que vivió, alrededor de dónde estuvo geográficamente, dónde se desarrolló, qué sucedía en otros lugares del mundo, para poder entender justamente una expresión artística o humana, ¿no? De hecho, cultural, de cualquier índole, de cualquier lugar del planeta. Y entonces, repito, este es un ejercicio muy, muy interesante, Marisol, porque de esta manera, Marisol Argüelles, porque de esta manera conocemos mucho más del autor, pero también de la época, de su entorno, de su contexto, de todo lo que vivió o lo que pudo o no influir en su expresión artística, Marisol. Sí, exactamente, es así. Lo que a mí me pareció interesante es que, por ejemplo, hemos tomado como documento principal para hacer esta investigación el catálogo razonado que se hizo en 1994. Ahí en el catálogo aparecen como datos técnicos que a lo mejor en un ejercicio distinto, como en esta gran lectura a partir de otras cosas, no hubiéramos tenido la oportunidad de compartir, y esta vez lo hacemos, entre, por ejemplo, un estudio de las firmas de Remedios Varo. Entonces nos dicen cuántas firmas, cómo eran las firmas de Remedios Varo, cómo firmaba en cierta época, cómo firmaba cuando hacía trabajo comercial, cómo lo hacía cuando daba un regalo. O sea, este tipo de cosas que a lo mejor son muy técnicas, pero que yo siento que al público también le pueden interesar, me interesan a mí, por ejemplo, me gustaría a mí conocerlo también sobre otros autores de los cuales no soy especialista. Y entonces es como partir de esta, es la noción, que es lo que te decía hace rato, como la noción de Unamuno, que sea la intrahistoria, que debajo que compara la historia como una metáfora marina en donde las aguas profundas del mar son los pequeños datos subhistóricos y los grandes acontecimientos, las olas y la espuma. Normalmente nos centramos en las olas y la espuma y pocas veces tenemos la oportunidad, o cuando somos, a mí también como público, pocas veces me dan la oportunidad de acercarme a un anecdotario, a decir, por ejemplo, este cuadro estuvo colgado en la colección de Basulcer en los años 80, fue parte del testamento de ella a Remedios Varo, después se modificó. Entonces yo siento que cuando el público vea esta exposición, lo que va a hacer es como recrearse a sí mismo como un historiador que no está leyendo bajo como la guía de nadie la obra de Remedios Varo en términos de interpretación, sino que está aprendiendo y leyendo historia muy puntual sobre cada una de las piezas. Y contamos también pues la historia de cómo llegó esta exposición al museo, que como muchísima gente sabe, fue una batalla legal de más de 10 años sí. entre la sobrina de Remedios Varo y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Eso, por una parte, le dio mucha difusión al trabajo Remedios Varo, pero lo que rescatamos de ahí no es nada más que el gran logro de que esta colección ahora esté aquí, sino también que dentro de ese proceso se contaron muchas historias, se contaron muchas anécdotas, se supo mucho sobre el trabajo de Remedios Varo, sobre su personalidad, sobre por qué había regalado esta obra, a quién se la había regalado, y eso también es parte de la historia de esta colección. Entonces, lo que hacemos es como reconstruir la historia de 39 piezas que tuvieron una larga trayectoria desde que fueron pintadas por Remedios Varo hasta que acabaron siendo parte del patrimonio artístico de México. Oye, insisto, me llama muchísimo la atención el ejercicio, me parece muy interesante. Esto me recuerda mucho, digo en otra disciplina, pero me recuerda mucho también a un ejercicio de historiografía de la historia, ¿no? Que es cuando la historia, digo, la gente seguramente lo sabrá, si no, bueno, lo platicamos. La historia nos da los hechos, ¿no? Los hechos tal cual fríos, ¿no? Son los números fríos. Pero la historiografía nos hace una fotografía mucho más amplia, es un análisis de, es una interpretación de, y que hay distintos elementos que esto enriquece, evidentemente, el punto de vista de un autor, de una obra, de una expresión cultural. Bueno, pues Marisol Argüelles, muchísimas gracias por tu participación en este espacio. Y además, bueno, comenzó esta semana, pero ¿cuándo termina? Termina el 5 de febrero. Perfecto, 5 de febrero del 2. Del 17, no, y en este magnífico, de verdad, te felicito, Marisol Argüelles, este magnífico museo, además reconocido mundialmente. Gracias, Marisol. Muchas gracias. Gracias, Marisol Argüelles. Bueno, pues ahí está una propuesta, ¿no? Para este fin de semana, en estas vacaciones, también para los chavos. Y es una obra pictórica muy, muy particular. Ahora, vámonos, ¿hasta dónde? Hasta Monterrey. Oiga, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, Nuevo León. Es el Festival Internacional Santa Lucía. Tiene una programación que incluye más de 200 eventos, 20 exposiciones, 162 expresiones culturales, 23 espacios de diálogos culturales. Y esto, bueno, pues se inauguró el 16 de septiembre y estará hasta el 2 de octubre. Entonces, bueno, vamos a platicar con la mandamás, con la mera mera, con la coordinadora ejecutiva del Festival Internacional de Santa Lucía, con Erika López Treviño. Erika, de verdad, bienvenida y platícanos de este magno Festival Internacional. Hola Federico, muchas gracias por darnos espacio en tu programa. Estamos muy contentos de haber inaugurado ya el Festival Internacional de Santa Lucía. Nos fue increíble con la orquesta de instrumentos reciclados de Cateura. Este año te comento que en particular tenemos un hilo conductor que es el cuidado del planeta Tierra y hemos agregado un eslogan que se llama Una Ola de Amor por el Planeta. Entonces, dentro de nuestra programación buscamos una curaduría en la que incluyera eventos que tuvieran que ver con este tema de sustentabilidad, de ser verdes, de cuidar el planeta. Y bueno, qué mejor que haber invitado a la Orquesta de Instrumentos Reciclados. Claro, oye, fíjate que esto se está no que se esté poniendo de moda, pero me parece de la mayor importancia, puesto que es un tema recurrente hoy por hoy en nuestra sociedad, no solamente en México, en el mundo. Bueno, pues es un tema muy importante, Erika. Sí, es un tema muy importante y bueno, lo hemos abordado desde un punto artístico y cultural, ¿no? No somos expertos en la materia, pero sí cada uno desde nuestras disciplinas. Exacto, podemos ahí contribuir y crear conciencia y ser un motor, ¿no? Para que todos pongamos nuestro granito de arena y sumemos esfuerzos en pro del planeta. Mira, la verdad es de que tampoco me extraña, puesto que Monterrey, como tercera ciudad en tamaño, pero no en importancia, ¿no? Cada una tiene su importancia, su encanto, su en fin, ¿no? Sus características. Pero Monterrey tienen muchos temas, tiene la vanguardia y tiene una vida cultural también importante, tiene manifestaciones y propuestas culturales y artísticas también, siempre repito, no solamente vanguardistas sino interesantes y ¿sabes qué? Innovadoras. Entonces, esto en cualquier disciplina, como ahorita lo estamos diciendo, ¿no? En términos tecnológicos, en términos de trabajo, laborales, industriales, y también lo es culturalmente. Y entonces, no me extraña, porque esto permea en toda nuestra vida cotidiana, Erika. Entonces, bueno, me parece una propuesta muy interesante. Ahora, también sé que tiene varias sedes. ¿Cuáles son las sedes de este festival? Mira, este año por primera vez vamos a salir a los municipios. Los 8 ediciones anteriores nos habíamos concentrado en Monterrey, que era la sede principal. Claro. Y este año vamos a llegar a 12 municipios. Estamos en Bustamante, en Mina, Linares, en Montemorelos, Galeana, Doctor Arroyo, Guadalupe, San Nicolás, en San Pedro, en Santa Catarina y Santiago. Entonces, buscando, digamos, descentralizar la cultura y no tenerlo todo concentrado en el área de Monterrey, pues es que nos hemos dado la tarea de hacer alianzas con las diferentes alcaldes de estos municipios y poder ofrecer un espectáculo o espectáculos, tanto nacionales, internacionales y locales, a cada uno de estos municipios. Entonces, estamos muy contentos de poder hacer también esta ampliación del festival, que nos permitirá llegar a personas que tal vez nunca han tenido la oportunidad de entrar en contacto con el festival, de disfrutarlo, de vivirlo y de ser tocados con alguna de estas disciplinas que presentamos. Claro, ahora, ¿tú qué recomiendas a la gente que se anime a ir para allá? ¿Dónde se hospede? ¿Que se hospede en Monterrey? Que se hospede en Monterrey, bueno, también pudiera ser en alguno de esos municipios que tienen un encanto también turístico, pero bueno, la mayor concentración de actividades está en Monterrey, en la zona centro, entre la Macroplaza, el Paseo Santa Lucía, que conecta hasta el Parque Fundidora, y ahí tenemos diferentes escenarios, tenemos 4 escenarios que están durante los 17 días del festival, que son escenarios efímeros que se montan expresos para el festival y que ocurren diferentes disciplinas cada día en diferentes horarios. Claro, claro, claro. Bueno, eso sí, digo, no lo quise decir de esa manera, pero sí, qué bueno que hiciste la acotación y yo también lo aclaro. Yo dije Monterrey por la infraestructura turística que tiene Monterrey, ¿no? Que es muy vasta a nivel de cualquier ciudad grande del mundo. No obstante, efectivamente tiene muchísima razón Erika López Treviño, porque, bueno, se puede ir, no sé, a Linares, a San Pedro, en fin, y a muchísimos otros municipios aledaños a Monterrey, y que efectivamente puede encontrar cualquier cantidad de propuestas turísticas y y evidentemente de infraestructura turística, que es, ya llamémosle hoteles, restaurantes, galerías, museos, en fin, o sea, de verdad la oferta cultural y artística en Monterrey es vasta. Así que algo con lo que quieras agregar, Erika, para el resto de la semana, por ejemplo, si hay gente que va a pasarse la semana allá en Monterrey, en Monterrey y estos municipios aledaños, ¿qué nos recomiendas para, por ejemplo, para el miércoles, para la partida de semana? Para el miércoles, mira, tenemos una programación que incluye un evento emblemático, lo llamamos nosotros. Es un espectáculo que lo llamamos así porque está con una permanencia durante los 17 días del festival. Es dirigido especialmente para los niños, pero bueno, es algo súper familiar. Es una compañía de la Ciudad de México, Triciclo Rojo. Ellos hacen... muy conocido. Los conoces. Bueno, pues van a estar aquí presentes con la historia de Vagabundo, A Dónde Te Llevará el Viento, en un escenario al aire libre, en el Teatro de la Ciudad, pero es en una explanada que está fuera del Teatro de la Ciudad. Y bueno, pues contarán esta historia de tres vagabundos que están en busca de la felicidad y que al encontrar una planta de diente de león, transforma sus vidas y su sentir. Entonces, bueno, pues eso es para toda la familia. Los horarios son de lunes a viernes a las 9:30 y 7 p.m. los sábados y domingos 11, 5 y 7 p.m. Después tenemos un performance de un bailarín de Israel que se llama Ido Tadmor. La propuesta se llama JAE. Esto va a ser en el Teatro del Centro de las Artes, que está en el interior del Parque Fundidora, a las 8 de la noche. Este es un famoso bailarín, es coreógrafo israelí y bueno, ha sido director de la Escuela Hebrea de Ali Khalifa y bueno, ha montado, digamos, uno de los más representativos bailarines de danza contemporánea ahí en Israel. Perfecto. Eso es así como de una probadita de lo que pudiéramos tener a mitad de la semana, ¿no? La realidad es que, como bien lo mencionabas tú, son en realidad más de 300 eventos entre expresiones culturales que son danza, teatro, ópera, circo, etcétera. Tenemos también lo que son las exposiciones, que esto es importante mencionar, que todos los museos del estado, o la mayoría de ellos, se suman durante este tiempo al festival y algunos proponen cosas específicamente para el festival. El pasado 14 de septiembre inauguramos una exposición de National Geographic que está al aire libre, que es para recorrer el Paseo Santa Lucía, que bueno, pues lo pueden recorrer para conocer el Paseo Santa Lucía y aprovechar y disfrutar de esta magna exposición, que es la primera vez que está en América Latina. Y bueno, también está el área de diálogos, que bueno, pueden ser clases magistrales, conferencias, talleres, con conferencistas de talla internacional. Perfecto, perfecto. No, pues mira, la verdad es que muy completo, no me extraña, repito, la verdad es de que en Monterrey se hacen las cosas muy bien, en todo el estado de Nuevo León, en todo nuestro país, hombre. Así que, bueno, pues... Erika López Treviño, coordinadora de este Festival Internacional de Santa Lucía. Muchísimas gracias por tu presencia en este espacio. Muchas gracias, Federico, y gracias por la invitación. Y ojalá podamos contar con otro espacio para contarles un poquito más del festival. Así es, así lo haremos. Le vamos a dar otro empujoncito. Gracias, Erika. Gracias, Federico. Gracias, Erika. Y bueno, pues yo me despido de esta sección, no sin antes nada más mencionar, voy a estar en contacto con la gente de Volaris, que, oiga, si usted va a comprar unos boletos y piensa comprarlos en prepago, en Volaris, no lo haga. No cumple Volaris, no cumple, así tal cual. Ya he estado tratando de ponerme en contacto con la gente de Volaris. Su ERP, que sale en internet, ya no trabaja ahí hace 6 meses, sin embargo, existe ahí todavía en su portal. Repito, no compre prepagado en Volaris, no le cumplen.

Oye, pero lo importante, mi estimado Carlos, pues es que nos dé los pormenores de este gran suceso a realizarse el 21 de septiembre. Pues bueno, estamos empezando la primera edición de la Fiesta Internacional del Cine. Esperemos que nos vaya como lo estamos planeando. Mucha gente viene a acompañarnos, mucho talento, muchos directores, actores, productores. Va a ser una verdadera celebración y la idea es justo eliminar todas las barreras que existen de pronto entre el talento y el público. Aquí no va a haber alfombras rojas. Si hay alfombras, serán quizá moradas y serán para decorar los espacios, pero no para que haya pasarelas. Vienen más de 70 invitados a San Luis Potosí, va a ser un verdadero reventón, una verdadera fiesta. Vamos a festejar no solo nuestra cinematografía, sino la cinematografía mundial. Traemos películas de España, traemos películas de Argentina, traemos, va a haber dos residencias artísticas, una de escritura de guión y otra para actores. En la escritura de guión tenemos la gente que participó, son directores destacados, es para profesionales del cine. Va a estar Rigoberto Pérez Cano, Matías Meyer, Santiago Mojar, Fernando Frías, entre muchos otros, y los mentores vienen de diferentes partes del mundo, tal como Ray Loriga, guionista, loco, escritor, y ha hecho películas con gente como Pedro Almodóvar o como Carlos Saura. Además tendremos dos cerecitas del pastel dentro de la Fiesta Internacional del Cine, que son dos funciones especiales. Una es El Puño de Hierro, esta obra maestra de 1927 de Gabriel García Moreno, restaurada por la Filmoteca de la UNAM, que se presentará por primera vez en su faceta de película restaurada, y es una película aún silente. En esos años no había sonido, por lo cual esta película va a ser musicalizada en vivo por los Nortec. Esto va a ser al aire libre. Y también tenemos aquí que Rangel, bajista de Café Tacuba, quien presentará una de sus películas favoritas de todos los tiempos. Y lo muy curioso es que justo esa película, y fue una casualidad, es protagonizada por un actor hollywoodense que viene a acompañarnos también a la Fiesta Internacional del Cine, quien dará una clase maestra para todo mundo que quiere escuchar, lo que es Matt Dillon. Entonces, pues ya está a todo dar. Después de esa función va a tocar Presidente, el nuevo grupo de Kike Rangel, o el grupo alterno, mejor dicho. Tenemos en la residencia de actores, que es para 7 actores jóvenes. Tenemos mentores de la calidad de Cassandra Sangherotti, de Dolores Heredia, de Luis Gerardo Méndez, Ceci Suárez, Úrsula Pruneda, Irene Azuela. O sea, va a estar muy completa la fiesta y todo va a ser en la calle, en el Centro de las Artes, por un lado, por otro lado va a ser en las calles, en las plazas públicas, en la Cineteca Alameda, y todo va a ser gratis. Estoy viendo que la celebración estará en los barrios de San Miguelito, de San Sebastián. Obviamente, mi estimadísimo Carlos, pues es un extraordinario momento para que la gente, para que los creadores salgan en busca del encuentro con su público. ¿Qué opinas? Creo que es necesario y fundamental. Creo que muchos nos quejamos de que la gente no ve cine nacional, pero no es que la gente no vea cine nacional. En realidad, solo el 12% de la población en México tiene la oportunidad de ir a las salas cinematográficas, y hay un 88%, un 85% por ahí aprox, que no tienen oportunidad de ir al cine. Pues no es que la gente no quiera ver nuestro cine, es que no pueden ver nuestro cine, no tienen oportunidades económicas. El cine aquí en México es caro con respecto a nuestros salarios. Entonces, si la gente no puede venir al cine, nosotros vamos a sacar el cine a las calles, vamos a ir a la gente, vamos a ir a encontrarnos justo con el público, porque ese es el principal objetivo de esta fiesta, el encuentro con el público, la creación de audiencias, y regresarles un poquito de lo que la gente hace por el cine, porque no podemos olvidarnos que la mayoría de las películas que se producen en México se producen con el estímulo fiscal 189 o con fondos públicos, por lo cual ese dinero es el dinero de la gente, es el dinero de los impuestos de todos nosotros. Y entonces lo mismo que podemos hacer como realizadores cinematográficos es salir a agradecerles a nuestro público y mostrarles lo que estamos haciendo para ellos. Perfecto, van a estar los portavoces que ya comentaste, Cecilia Suárez, Luis Gerardo Méndez, y por supuesto se le va a rendir pues una destacada participación que ha tenido el gran actor Joaquín Cosio como poeta. Se presenta como anfitrión en las lecturas de poesía en la Plaza de Aranzazú, en el corazón de esta hermosa ciudad colonial. Excelente, todos los elementos para que uno la pase muy, muy bien, mi estimadísimo Carlos Sosa. va a estar a todo dar. Las lecturas que van a leer gente, poetas potosinos, son algunos de los poemas de Joaquín Cosío Justo. Entonces, va a estar a todo dar, nos van a acompañar cuantos invitados puedan y podamos llevar. Y todos van con las ganas de meterse un muy buen reventón, de festejar el cine, de festejarnos, de festejar al público y de pasarla increíble todos juntos. Y finalmente queremos preguntarte, ¿cómo va a ser el programa de residencias? ¿Qué días va a ser y en qué consiste? Las residencias de guión, repito, se seleccionaron 6 destacados directores y guionistas mexicanos, que son Rigoberto Pérez Cano, Santiago Mojar, Fernando Frías, Lucero Sánchez, Matías Meyer y Emiliano Rocha. Y estas 6 personas se instalarán en Real de 14 durante 10 días a terminar sus guiones con mentores de la talla de Ray Loriga, Ana Katz y Gibran Portela. Y la residencia Caracol, que sucede en Gilitla, que es para actores nobles, serán 6 actores jóvenes de San Luis Potosí, que están buscando la profesionalización. Se enfrentarán a un encuentro en un mismo espacio, en una misma casa, por 6 días, con mentores como Irene Azuela, Luis Gerardo Méndez, Úrsula Pruneda, Dolores Heredia, Alejandro Gerber, entre otros. Perfecto, pues tienes todo perfecto, perfectamente bien ahí en la mente. Pues la Fiesta Internacional del Cine en San Luis Potosí, del 21 al 25 de septiembre, en la ciudad de San Luis Potosí, así como los pueblos mágicos que acabas de mencionar, Real de 14, Gilitla, sedes de las residencias artísticas. Únicamente compártenos tus redes sociales, donde la gente va a poder estar al tanto de lo que está sucediendo en esta extraordinaria fiesta cinematográfica. Ok, no te preocupes, mis redes sociales son Fiesta, la página web es fiestadelcineslp.com, el Twitter y el Instagram es igual, Fiesta del Cine SLP, y nuestro Facebook es Fiesta Internacional del Cine en San Luis Potosí. Carlos Sosa, director general de la Fiesta Internacional del Cine en San Luis Potosí, muchas gracias, te deseamos mucho éxito y por allá nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Hasta pronto, que estés muy bien, cuídate. Cuídate, chao. Bueno, pues como siempre tenemos muy buen cine para usted que amablemente está al pendiente de los pormenores aquí en El Punto Crítico. Vamos a una pausa y continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror. dejando huella hasta el fondo de tu piel. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Padme responde. Vidente, astróloga y tarotista, con el don divino para develar tu destino. Sus prácticos consejos iluminarán tu camino para vivir en armonía. Con ustedes, la gurú de las estrellas, Padme Castellanos. Y mi querida familia cósmica, como lo dijimos al inicio, ¿alguna vez has sentido así como que estas maripositas para ti, mujer, que sientes que te gusta y que estamos en esta parte, como lo vimos el programa pasado? Y que mi querido Fede estábamos comentando, cuando somos como que los amigos con derechos en esta parte del free, en esta parte, incluso hay veces que, ¿cómo se le puede llamar? ¿El faje? Oye, pero ¿nosotros somos? No, porque dijiste como en esta parte donde estamos como amigos free, no sé qué. O sea, ¿sí somos? ¡Ay, muy bueno! No, pregunto. Intro. Bien bajado ese balón, ¿verdad? Bien bajado, mi querido Fede. Entrando en materia, ¿cuál es la pregunta específica? La pregunta específica. Hoy tengo, mis querida familia cósmica, dos caballeros, porque obviamente necesitaba tener uno que se refiera a la generación X, porque hoy por hoy, bueno, me hubiese encantado tener a un millennium, sin embargo, bueno, no llegó. ¿Qué pasó? Un millennium, los chavitos, no, también estamos a ver qué piensan pasó. Hoy por hoy tenemos a la generación X aquí con mi querido Siete Rayos. Así es, muchas gracias, buenas tardes para todos los amigos que nos están escuchando de Punto Crítico. Gracias nuevamente por invitarme a tu programa, Padme. Y bueno, y por supuesto que aquí con mi querido amigo Federico, que bueno, me lo dejó ahí en el tintero, que claro, me encantó esta parte de decir, bueno, Padme, ¿y qué somos? ¿A ti te gusta, Fede? O sea, que llegue yo y que te diga, Fede, ¿qué onda, qué somos? ¿Quieres ser mi novio? Fíjate que es una muy buena pregunta. Me gusta cuando me lo dicen. Hay maneras de decirlo. Cuando es demasiado evidente y brusco o torpe, me parece eso. Cae en lo vulgar, cae en lo feo. Okay. No me gusta. Pero de pronto tiene mucho de, ¿cómo se llama? De abrazar, de cautivador. Esa es la palabra. Tiene mucho de cautivador cuando una mujer te dice que quiere contigo, ¿no? Hay maneras muy elegantes o muy seductoras de decirlo, ¿no? Incluso sutiles, ¿no? Sí. ¿Cómo sería esa parte de sutileza? Bueno. Porque vemos mujeres que, por ejemplo, yo sí soy, bueno, Federico lo sabe también, mi querido Siete, yo soy medio mocha para muchas situaciones. Sí, que de pronto, ¿A poco no, Federico, que si una mujer tú la invitas a comer? La invitas a comer y de repente te empieza. No, espérame. O sea, un restaurante o cualquier. O sea, la invitas a comer a un restaurante, a tomar una copa y de repente te toca el pie como por abajo de la mesa. No es una forma muy sutil de decirte chiquita. Ya. ¡Ay! ¡Te mataste! ¡Te y de 2 de la tarde! Oye, eso es. ¿Pero dijiste pierna? Bueno, el pie. Perdón, nada más, era por dejarlo en el. Millennium Alan, ¿qué me dices? ¿A ti te gusta que se te declare una mujer, ¿no nuestro sería Millennium? Forma de declararse? Sí, por supuesto que sí. Oye, pero por ejemplo, ¿qué pasa? Yo sí soy mucho de toque y los dos lo saben. Y yo sí soy de que, tengo un Mercurio muy marcado en mi casa 5 para los que somos astrólogos. Y que yo si no hablo con las manos, bueno, yo me quedo muda. Sí. Entonces yo sí soy mucho de esta parte de tocarlos, de decirles, de hacerles. Y bueno, yo sí tengo esta parte si vieran, de... Si vieran. Así es, si toco, este no secreto, saben. Este secreto. Si vieran, no. Y que sí saben que en esta parte a mí sí me gusta, amiga. Yo siempre lo he dicho, yo soy muy coqueta, yo antes muerta que sencilla, pero es muy diferente quizás a permitirse muchas cosas. yo como mujer, y ahorita lo vamos a ver a nivel energético, yo siento que una, sí les agrada a ustedes como hombres. O sea, yo no creo que algún hombre diga, ay, no, neta, no me gusta. Ayer yo hacía mi estudio de mercado durante muchos hombres, durante toda la semana más bien lo estuve haciendo. Y fíjate que dos de ellos, que no les voy a decir cómo los encuentran en Facebook, para pero no balconearlos así, pero los pueden encontrar en Twitter, ¿cómo? Y que les quiero decir que los dos, bueno, ambos son figuras públicas. Uno de ellos me encanta, me fascina. Uno de ellos es cantante y me dice, oye, Panda, es que a mí sí me gusta, pero siempre y cuando la mujer me guste, porque si no me gusta la mujer, o sea, se vuelve como que el momento incómodo. Más adelante le pregunto a otro amigo que hoy por hoy se dedica a estar haciendo reír a la gente o tiene una nueva faceta, aparte que es un conductor, y me contestaba exactamente lo mismo. Oye, Padme, sí me gusta, pero siempre y cuando la mujer me guste, porque si no se escuchan como que los grillos. ¡Cric, cric, cric, cric! Oye, pero eso me hace sospechar. Entonces, a ver, díganme ustedes, híjole, qué onda con este rollo. Eso me hace dudar de tu planteamiento. Porque fíjate que yo así muy, muy, muy exigentón, pues no, ¿eh? No, ya sabe, digo, sé de qué pie cojea, Federico, bueno. Bueno, yo soy hijo de Shango y tú sabes que sí, no también hay acá, digo, los dos, me vine con unos machos alfas en el cual todas mías, y que bueno, yo en esa parte, por supuesto que ellos son unos terrenos que definitivamente como para qué camino, o sea, en ellos si no lo sé ni jugar, mira, ni andar. Me gusta tu comentario, amigo, de que me decías que la sutileza, ¿no? O la sutileza. Sí, estoy de acuerdo. Pero también tiene mucho de seductor el que de plano te digan, oye, ¿sabes qué? Mira, la verdad es de que te dan un preámbulo, ¿no? Fíjate que la verdad lo había pensado y eso, pero me gustas y quiero contigo. Ah, bueno, acá, es que eso ya. ¡Auch! Es que eso ya es. Y entonces, eso me encanta, ¿eh? No. Y me parece muy seductor. Aparte de seductor. Y cautivador. Aparte de cautivador. A eso, usted, jefe, a mi querido Eduardo Ramos Fuster, el jefe de jefes, el Jekyllman de aquí del programa, el titular, el que jamás lo hacemos que salga de su cuadratura como buen Leo. ¿Te gusta que se te declaren las mujeres? Ya Alan dijo que sí, que es un millennium. Pero tú, ¿qué onda con yo esta...? Yo considero que las mujeres como los hombres, todos, tenemos el derecho de decirle a los demás si nos gusta o no nos gusta. Claro. Muy bien, pero ¿te gusta? Esa es la pregunta. ¿Te gusta? Porque energéticamente sí, ahorita las voy a decir. Sinceridad sobre todo, ¿no? Cuando las cartas están abiertas y es la relación transparente, el que diga las cosas como son es lo mejor, lo más adecuado. Ya sabes a qué atenerte y cuáles son las reglas del juego, ¿no? Así es. ¿A ti sí, te gusta, Federico? A mí me encanta. Federico, ¿y a ti? Que le encanta. Yo pienso que a todos, ¿no? A todo ser humano, como lo decía. A mí me gusta que se me declaren. ¿Y a ti, Padme, te fascina? Fíjate que yo sí lo hice. Yo tal cual, yo sí les puedo decir. ¿O acompañada? No, ¿cómo solita, Eduardo? Si estamos diciendo que es una declaración. Por supuesto que las declaraciones, yo sí lo he hecho. Las declaraciones se pueden hacer uno mismo puede declarar abiertamente sus preferencias y poner en redes sociales, oye, ¿qué onda, mi vida? ¿Quieres conmigo o no? Oye, fíjate que me mandaron una fotografía. ¿Dónde? ¿Quieres que la diga completa o no? Sí, ¿la digo completo? Sí. Lo digo, mira, me mandó una que decía, me cae bien la gente que habla tres idiomas, de frente, directo y con huevos. ¿Qué? ¡Órale! No, sería mejor decir con producto de gallina, ¿no? Con producto de gallina. Pero ¿sabes qué? Que es así como el libro de García Márquez, en el cual de pronto te dicen, ¿cómo le puedes decir al libro que fue casi de los últimos que escribió Gabriel García Márquez, que es el de las historias de las putas? O sea, él mismo lo decía. La historia de mis putas. De mis putas, o sea, y él mismo lo decía, yo no puedo quitarle esta palabra, porque a final de cuentas es restarle, y si sí te tienes, así es que leer pero, todo. Pero entonces además, sí hay palabras como que... La palabra puta, realmente, si no la utilizas como un denostativo, así es, como un peyorativo. Peyorativo. No estás lastimando a nadie. Así es. No. Así es. De hecho, fíjate, nosotros como locutores y que acaba de ser el Día del Locutor. Así es, felicidades a fíjate, todos. Fíjate que hoy por hoy las palabras textuales tal cual, como huevos, como madre, me vale madre. Así es. Cabrón. Sí, de pronto, sí tienen un significado exacto, específico. O sea, claro, lo que pasa es que nosotros como mexicanos somos expertos en el doble sentido. Y todo lo utilizamos con fíjate doble sentido que, o en sentido peyorativo o en sentido ofensivo. Fíjate que yo creo que no yo aquí así. Te quiero hacer como que una, sí, sí lo quiero, ya sabes, Federico, cargado, que lo amo. No, todavía no me declaro porque ya saben, tú lo sabes que tan mocha soy en esta parte, ¿no? Pero sí les quiero decir que todavía tenemos cargando esta parte energética de esta doble moral que tenemos, que en su momento, cuando obviamente estamos hablando de 1800 y que empieza a llegar el Teatro de la Zarzuela, bueno, nos habla muchas situaciones, que cuando empieza a llegar también el Teatro del Pueblo, todo mundo lo empezaba a ver. ¡Wow! O sea, ¿cómo puede ser? Atracción. O sea, no se podía hacer. Yo voy a hacer una pregunta concreta. A ver, dime. Y se la voy a hacer a Federico porque a él te está refiriendo. ¿Tú, ¿tú la tienes doble, Federico? ¿La moral? Yo tengo doble. A veces. ¿Sí? ¿Tú, Eduardo, la tienes doble? Sí, y sencilla ver, también. ¿Tú, mi querido siete, la tienes o no? ¡Doble! Yo nada más soy. ¿Y tú, Padme? No, yo nada soy de una. Y soy de un solo hombre, siempre lo he dicho. Un solo sentido. Un solo sentido y un solo hombre. De sentido también, pero de doble moral. No, pero de sentido les sí voy soy. A decir energéticamente qué pasa para tener de que redondear estos temas que me encanta siempre llevarlos, porque a final de cuentas es un día a día que vivimos, ¿no? Y que de pronto me dicen, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú te le declaras a un hombre, en realidad vamos a quitarnos, amigas, muchos tapujos, muchas ideas, porque a final de cuentas llega también esta parte que empiezas a hacer este juego que me encanta de sensualidad que tenemos nosotras las mujeres, que es desde el cabello, tomártelos, cuando los tomamos de la mano, cuando de pronto incluso podemos llegarlos a rozar con las piernas, incluso cuando llegas a saludar, mira, ya ven, y el jefe ya se puso nervioso. No te pongas nervioso, Eduardo. Calma, Eduardo. Que se me cae, ¿no? Así se te cae por completo. Incluso, amigas, ¿cuántas veces no hemos estado como que en esta parte sensual? Que incluso llegamos como que a besarlos, e incluso con la propia mejilla, ¿poco no, Federico? O sea, oye, pero ¿sabes qué? Es como ese... idioma. Así es, ese idioma es un seductor. Idioma que de alguna es manera un idioma seductor. Le estamos diciendo. Entonces, si somos capaces puede ser de hacer eso. Un hablado y otro corporal. Así es, sí. Que por eso estoy diciendo, ¿por qué es esto? Porque a nivel energético, tú obviamente empiezas a tener esa energía con la persona. Siempre y cuando, amigas y amigos, por favor, recordemos que el amor solo es uno. Y que en base a ello. Que tú vienes a vivirlo. Ayer precisamente le decíamos a una compañera saliendo de grabar, estábamos todos tomándonos el cafecito rico de todos los amigos. Y ella decía, es que ¿saben qué? Yo no, bueno, tipo Juan Gabriel, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Y de pronto nos empieza a contar que anda con un chavito 10 años menor que ella. Pero no lo ama. Entonces, sí, lo ama. Lo quiere, pero no lo ama. No, ya lo ama. ¿Y eso está mal? ¿Y eso lo no, ves mal? No. O sea, eso es a lo que voy, con que ella trae los tabús y que incluso yo hasta le decía, ¿sabes qué? A mí me encanta el meme que dicen hoy por hoy de que no te preocupes si no encuentras al amor de tu vida porque igual y todavía no ha nacido. Entonces, pero, yo inhalé, exhalé y dije, eso, bendito sea Dios, no ha llegado todavía mi pareja. ¿Puede haber personas querendonas que no amen? Fíjate que ya hablamos de ese tema, que yo sí les pido que se echen ahí como que un clavadito en el punto crítico. Ándale. Cuando hablábamos sobre lo que es el macho alfa, se van a echarse clavados el tigre, todas las posiciones del pole dance. Bueno, no saben, amigas, el Kama Sutra queda corto. Así es que se vale echar clavados. O sea que es mejor el pole dance que el Kama Sutra. Por supuesto, yo que lo practico. Pero sí quiero decirte en esta parte. Y hay muchas personas que no aman y que siempre les digo, mujeres tienen que resolver la situación con el padre y los hombres tienen que resolver la situación con la mamá. Yo creo que el siguiente programa vamos a tener que tocar algo bien importante, que es el miedo al compromiso, pero sobre todo lo tiene más el hombre, pero sí hay... Mira que es muy importante hasta definir que es papá, y separar así lo que es el querendón y el amador. Aquel que ama y aquel que quiere. En el próximo programa podríamos ahondar un poco más. Me late y después hablamos del miedo al compromiso. Como bien decía Federico Vale Chirino, una cosa es lo que expresamos y queremos expresar con las palabras y muchas veces no nos alcanzan para definir la idea. En el sentido de lo que quiere decir propiamente la palabra, ¿no? Oye, yo quería decir eso. Es que amar y querer no es igual. Perdón, Padme, porque este es tu sección y es tu espacio, pero hay que hacer un programa de ellos hablan, de verdad. Oye, quiero decir esto porque ahorita que nada más que se me pasa, porque estamos hablando de la doble moral. Fíjate que hay mujeres que son medio hipócritas y entonces no... Mujeres y hombres, ¿eh? Mujeres y hombres. Sí. Y entonces medio hipócritas, entonces, ay, no, yo no le digo esto y no sé cuánto y todo. Resultan ser a veces las peores, las más traicioneras, las más audaces, en fin. Y de pronto, por lo menos a mí me ha sucedido. Y las más audaces, sí, las que te clavan el puñal. Ándale. Pero mira, hijo, es que este es un tremendo, qué barbaridad. Si ustedes le vieran sus caras. Pero hay mujeres que son muy directas, Padme, muy, muy, muy directas. Como yo. Y más todavía. Pero ¿sabes qué? Y lo hacen de una manera muy seductora, repito, no vulgar, y además finalmente resultan unas relaciones mucho más sólidas y firmes que las otras que se dan sus golpes de pecho. ¿Y se podría así decir relaciones productivas? Pues mira, correcto. Yo creo que aquí vamos a hablar, yo creo que para el siguiente capítulo, Eduardo, que sí, eso es muy cierto, y sobre todo el estereotipo que tiene desafortunadamente muchos hombres y mujeres, en que si estás guapa, te gusta arreglarte mucho, eres sensual. Lo de ser guapo o sea, bonito es relativo. Sí, ¿no? Eduardo, porque sí. Porque al final de cuentas son percepciones diferentes. Gracias. Tú lo vas a decir, yo puedo pero en ver realidad, a una mujer fea. Y otras personas las ven hermosas, bonitas, llenas, sabemos, ¿no? En esa parte, pero sí hay que aclarar muy bien ese punto. Yo también, por ejemplo, el otro día me preguntaba mi querido amigo el indio Brian, Hugo Alcántara, y me decían, Padme, neta, las mujeres, ustedes se fijan en el físico. Y le dije, ¿sabes qué? Que ya llega una edad en lo que en realidad... ¿Qué es lo primero que buscas, le ves a un hombre? Yo, ¿de pies a cabeza o de cabeza a pies? ¿Sabes qué? Que cómo me trata. Yo insisto mucho, cada programa lo digo. O sea, no para le veas la si cabeza es... de entradita. No. Puede estar sí. Sí. Ay, es que hay algunos que están cabezones. A mí me gusta que sean muy inteligentes. Esa es una parte que admiro mucho. O sea, sí te fijas en la cabeza. Yo creo que sí me fijo en la cabeza. Y bueno, mi querida familia cósmica, el tiempo se nos terminó. Yo creo que le vas a tener que decir al jefe que ya nos dé un programa para hablar sobre Ellos Hablan, así de sencillo. Y si tú quieres venir también con nosotros y Pedro estar aquí Martínez de programa, panelista, bueno, ellos hablan, pero solamente son los martes y nosotros lo tendríamos otro día. Pero ya lo tiene Vero Martínez. ¿Por bueno, qué, vamos a ¿por ver qué otro no tratar, nombre. Por ejemplo, el caso de los hombres y las mujeres en cuanto a su relación neta, ¿no? Sí, pero vamos a buscarle un nombre. Usted escríbanos, usted arrobenos, @elpuntocritico, @pandocastellano. ¿Cómo quiere que se llame? ¿Cómo le gustaría que se llamara este nuevo programa? Y sobre todo, si tú quieres venir aquí de invitado, de verdad, aquí está el estudio, las puertas, el micrófono. Exprésate, porque en realidad queremos saber qué piensas como hombre. Energéticamente es lo mejor que puedes hacer, porque abres tu corazón y abres esa llave. Ya no llegó. Yo soy Padme Vidente, tu amiga y consejera espiritual, que ya lo tenemos antes de irnos. Ya llegó el nombre, Eduardo. Ya llega. Dice, sexo y sexología caliente todo el día. ¡Oh! Me gusta. ¿A ustedes les gusta? Eso está bueno. Me gusta. Y después podemos hablar sobre el tantra, el kundalini. El kundalini, ¿qué les gusta? ¡Oh! Me gusta. Ok. Pues, ¿qué creen? Que lo dejamos con este tema candente. Recuerden que tenemos espacio a partir de noviembre. Ya tengo todo el mes lleno. Pero por supuesto que si me habla del punto crítico le voy a hacer un espacio y no le cambie, porque en esta parte caliente y candente nos quedamos con nuestro querido poeta de la radio. Namaste.